En este momento estamos con el señor Pedro Morales. ¿Quién es Pedro Morales? Alguno habrá quizás escuchado su nombre si frecuenta las galerías de arte. Pero de todas maneras sí hay que preguntarse si Pedro Morales es un artista plástico, es un ingeniero o es un jinete de las redes. ¿Quién es Pedro Morales? Bueno, yo me defino como creador. Simplemente es crear, innovar. Es muy importante, es no estar contento siempre con lo que hago y siempre buscar un reto a lo que estoy haciendo y enfocarme hacia poder mostrar una obra progresista, innovadora, de avanzada y que aún en estos momentos de dificultad que vivimos sirva para poder incentivar o aumentar toda la creatividad supuestamente en países como los cuales nos encontramos y que poder realizar un trabajo que esté a la vanguardia, que sea tan universal o global como cualquier otro artista del planeta. Y eso es simplemente porque utilizo la internet. La obra que hago en este momento es una obra que utiliza internet para interactuar con el espectador. Es eso. Pedro, yo estoy saltándome incluso preguntas aquí por lo que acabas de decir. Y tengo que preguntarlo. A ver cómo has percibido tú el ambiente. Es decir, hay estética. Tengo respuesta para eso, por supuesto, pero quiero escuchar de ti. Hay estética, repito, y si la hay, estética, ¿es reconocida como arte la obra digital? Sí, claro. No solo aquí en Venezuela ya, sino a nivel mundial. Ya no es nada experimental, ya incluso en muchas de las universidades para estudiar arte ya son materias que son no son ni optativas ni opcionales, están en los pensum, todo lo que es la incorporación de nuevas tecnologías para la creación artística. En mi caso tengo desde el año 88 utilizando el computador como herramienta fundamental para generar la obra de arte. Los materiales tradicionales con los cuales trabajaba se echaron a un lado en ese momento y hasta el día de hoy he pasado por juegos de videos hasta crear hoy una obra que no necesita aparatos ni pantallas para mostrarse, pero que aún así es completamente digital y es todo tiene que ver con la tecnología del mobile tagging. Que vamos a estar escuchando pronto y nos haremos muy familiar. Detrás de esta tecnología hay cosas muy poderosas como lo que es el mercadeo y el comercio electrónico, que se trata simplemente con apuntar con el teléfono celular, uno va a tener la oportunidad de comprar lo que uno quiera o vender lo que uno quiera. Yo utilizo esta tecnología para que mi obra hable, para que mi obra se comunique, para que obra interactúe, para que la obra sea dinámica, que es uno de los objetivos fundamentales desde los últimos años, donde incorporo la realidad virtual en la obra. Año 82, 85, por ahí es que empezaste a hacer arte con una computadora, más o menos, 89. Sí. En el año 89, Pedro Morales, como escuchamos, comenzó a hacer arte con una computadora. Entonces, por supuesto, me da mucha curiosidad saber cómo llegó a la computadora primeramente, si ya estaba haciendo arte, o cómo fue el camino, cómo se unieron esas dos vertientes. Bueno, debo decir, mi formación es técnica, tengo estudio de ingeniería eléctrica y de alguna forma es la familiaridad con todo lo que son las nuevas tecnologías o el atractivo o la facilidad para poder digerir lo que son las nuevas tecnologías. Siempre consciente de cómo poder incorporarlas a la obra y que aún así la obra permanezca con ciertas condiciones como que puede ofrecer una obra de arte, es decir, una obra que sea estéticamente agradable, que cumpla con, no con patrones, porque se trata de que son herramientas, no tan nuevo, y que no deben ser medidas como se medía el arte tradicional o el arte convencional. Evidentemente esto cambia paradigmas, la forma como ha sido aceptada hoy es completamente diferente. En el año 89, cuando me presenté mi primer video, recuerdo, en Maracaibo, en el Salón de Reciclaje, gana el primer premio, fue una obra muy controversial porque mucha parte del público dijo que eso no tenía nada de reciclaje y mi propuesta era conceptual, reciclar el concepto, la memoria, el olvido. Eso trataba la obra, hecho con tecnología en ese momento de IBM, lo que era el Storyboard Plus, construido con aproximadamente 256 imágenes, hechas prácticamente píxel por píxel. Era una manera de un slideshow, era empujar una imagen para presentar la otra y dar continuidad. Eso fue mi primer video. Hasta entonces, la computadora es mi herramienta fundamental, la obra es digital, aunque El último trabajo, en la parte de materialización, una persona puede observar y ve dónde está la computadora aquí, porque los elementos que se están trabajando. Pero esa obra ha sido hecha a escala dentro del computador para ese momento de materializar, y puesto que no existe alguna impresora que coloque unos ojitos de muñeca o unos botones de camisa, que es uno de los elementos que estoy usando últimamente, o elementos cotidianos, elementos muy comunes para nosotros, para darle un valor estético a estos elementos en su disposición y que mantienen la misma, el mismo hilo narrativo que yo venía haciendo con la obra Los Estereogramas, que es otro de mis momentos de investigación en lo que es la realidad virtual, el uso del estereograma como método de realidad virtual para presentarle al espectador una obra igual interactiva, dinámica, y de alguna forma muy de moda, puesto que vemos cómo el cine ha cambiado. El hecho de hoy tener resolución en nuestras casas con la alta definición en la televisión, hacemos que vamos menos al cine, que era una de las cuestiones que íbamos a buscar en el cine, esa alta resolución. Pero ¿qué ha hecho el cine? Nos hemos volcado a lo 3D. Casi todos los títulos hoy día existen en versión 3D y en versión estándar. Esa es otra verdad, como nos ha cambiado estas tecnologías y lo que es la tecnología del 3D al cine y a la televisión. Pues para ver el arte de Pedro Morales tengo que ponerme unos anteojos rojos y verdes. Y bueno, sí, ahorita acaba de pasar la Feria de Arte de Caracas, del 24 al 29 de junio. En los tres primeros días yo presenté una obra que son bordados. Yo los llamo bordados porno. Bordados porno. El objetivo de Bordados Porno es traer a reflexión y el tema lo que es sexo, internet, erotismo, pornografía, cómo internet ha cambiado toda esta forma de apreciar el sexo hoy día, y no se trata ni que sea bueno y malo, sino son verdades que hoy existen, no solo en Venezuela como en el mundo. Donde hayan jóvenes y haya internet, hay pornografía o hay erotismo, hay sexo 24 horas al día. Y mi obra que sirva para traer a reflexión este tema es muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Yo presentaba una obra que estaba hecha con botones de camisas, liguitas de cabello, ojitos de muñeca, elementos, como dije anteriormente, muy comunes para nosotros, y que esa obra, al colocarse, bueno, puedo decir que es el resultado de 15 años de investigación. Son estereogramas con ayuda, utilizando la tecnología Naglif, que es la tecnología de teñido rojo y azul en la imagen, para que con estos estencitos tan sencillos, tan sencillos y de tantos años, porque son de comienzo del siglo pasado, sirvan todavía hoy para poder mostrar una obra con tecnología de hoy día, y es la tecnología 3D. Entonces el observador, cuando se colocaba a la gente, lo que veía era puras escenas sacadas del Kama Sutra en 3D, sexo puro, raw sex. ¿A través de qué? De botoncitos, de... Y puedo decir también que la energía que recibí durante los tres primeros días de tanta juventud, durante las 8 horas que estuvo abierto el stand allí en la feria donde estaba exponiéndose mi obra, era impresionante. Era un mercado que se formó, que aparte de... Yo tuve que quitar la obra. Tuve que quitar la obra porque la obra invadía a las demás obras. Y era ese poder de atracción y la magia del estereograma. Eso de estar y no estar, de que no es sugerido, no. Está allí presente y simplemente parpadeas, está o no está. Esa apreciación tan vívida de lo que es el estereograma y la magia del estereograma, que sirvió para que personas que jamás habían observado este fenómeno entendiesen de lo que es ver un estereograma sin ayuda, que fueron los estereogramas estos que aparecieron a comienzos de los 90 y que empezamos a ver por todas las plazas, que si el Discovery o que si el Keops o estas figuras tan sencillas, pero que estéticamente no decían absolutamente nada. Pero que bueno, sí sirvió para que en ese momento introducir ese tipo de tecnología, que era algo que estaba, bueno, simplemente por el poder de cálculo de los nuevos computadores. Déjame entrar un momentico en el tema del arte, regresar un poco más en lo fundamental del arte y entender de qué modo está apreciando el público, que todavía debe continuar con el paradigma de: si quiero tener arte en mi casa, quiero que sea original, no quiero que sea una reproducción, le voy a colgar un cuadro, como le dicen, en la pared de mi casa, voy a colocar una estatuilla de un buen artista sobre mi chimenea, o incluso una obra de arte colocada sobre un televisor, he visto. Bueno, sí. Que iba a decir, y entonces eso en particular me llama la atención, porque para alguien puede ser como medio grosero, pero obviamente no tiene por qué serlo. Y cuando te pregunto esto es porque tengo que saber de qué manera puedo tener eso colgada una obra de Pedro Morales en mi museo, en mi empresa o en mi hogar. Bueno, y también yo percibí detrás de la pregunta lo que es la autenticidad y originalidad de esa obra. Sí, exactamente, sí. ¿Verdad? Bueno, yo tengo ya hoy 20 años donde mi obra es digital. Yo creo que si hay algo difícil de copiar una obra de arte, es la obra digital, donde están todos los tracks y está todo plenamente identificado, los momentos, todo está registrado. Si es por ese lado. La otra cuestión es la repetición. No se trata, la obra que yo he generado no se trata de F1 ni F2. Son semanas, meses de pronto en una sola imagen para poder materializarla. Y puesto que siempre esa parte de la materialización está la intervención mía, nunca una obra es igual a la otra. Y parte de mí está allí implícito. Yo no quiero una repetición de obra, es muy aburrido hacer una obra. Más bien como ejercicio podría ser una variación de algo, pero no como una obra, como un auténtico que esté mostrando. Es curioso que la palabra que estaba buscando Pedro seguramente era plagio. Exactamente. Plagio. Y uno podría pensar todo lo contrario. Ah, pero si es digital y está en cualquier medio digital, más fácil es plagiarla. Eso es lo que uno podría pensar. Estábamos hablando de todo lo que significa la originalidad y el verdadero valor artístico de la obra digital. Aunque nunca me respondiste, ¿de qué manera puedo exhibir de manera permanente una obra digital? Muy bien, bueno, hay muchas formas. Una sugerencia que me parece la ideal y la que vas a tener mucho más alcance y audiencia. Y se trata de, hoy día, todo lo que son las pantallas para mostrar video, que no son televisores, porque no tienen sintonizador de canales. Pero si es una pantalla digital que sí tiene entradas para diferentes memorias que salen de las cámaras fotográficas, tienen entradas para un DVD, ese tipo de pantallas que hoy existen y que cada día son mucho más económicas. Pantallas que hace 10 años costaban 4 o 5 mil dólares, hoy cuestan 400, 500 dólares. Pantallas de gran formato. Y que yo sí estoy convencido plenamente en que va a ser parte de un electrodoméstico más dentro de nuestras casas. ¿Y qué va a servir? De que cuando alguien pueda comprar una obra mía, en particular un video digital, ¿verdad?, que están plenamente registrados, el número de los videos, y que yo estuve por 5 años proponiendo que yo lo que vendía era la memoria que contenía la obra, para que quien la haya comprado simplemente llegara a su casa y en estas pantallas introduzca la memoria y empezara a observar y a apreciar y a disfrutar de una obra de arte mía, que en este caso era un video. Pero así muy bien pueden ser unas secuencias de imágenes que no tienen que ver con la fotografía, pero sí con la imagen digital. Que todo provenga de la estética que yo estoy manejando en este momento, porque es algo que es cambiante en la obra. Es siempre, como dije anteriormente, es la búsqueda y el no contento con lo que estoy haciendo, buscar nuevos horizontes. Y en eso se trata. Las nuevas mismas tecnologías me abren a nuevas imágenes. Ahora me estás dando el pie, aprovechando que no nos queda mucho tiempo, estamos en radio, que como artista estás en la cresta de la ola, y como aficionado a la tecnología también. Y una de las cosas que han salido de la boca y de la mente de Pedro Morales es precisamente la utilización para hacer arte del llamado mobile tagging. Esto es algo que merece ser explicado antes de ser tocado artísticamente. ¿Por qué no nos dices algo, un poquito de... explícanos, okay, qué es mobile tagging? Ok, bueno, yo puedo decir que conocí del mobile tagging cuando hace 3 años me compré mi telefonito y ya venía con la aplicación para leer códigos. Códigos que implican, con solo apuntar con el teléfono y leer estos códigos, poder tener acceso a información. Puede ser texto, URLs, correos electrónicos y muchas bondades que ofrece esta tecnología con solo el apuntar con el teléfono. Ahora bien, en el año 95, en Japón, Se crearon los códigos QR con el propósito de mercadeo, logística y ventas. Como en el 2000-2001, por allí a finales, dos de las más importantes compañías de teléfono, de telecom, de las subsidiarias allá, empezaron a incorporar en la aplicación en los teléfonos que vendían. A tal punto hoy día que ha representado toda una revolución, bueno, yo digo jóvenes, pero es que ya lo utiliza todo el mundo, se difumina en todo el paisaje urbano, y se trata que estos códigos, al ser leídos por el teléfono, permitirían que yo le pueda vender a la audiencia lo que yo quiera, y la misma audiencia poder comprar, si quiere, lo que quiera, con solo apuntar con su teléfono. De allí, bueno, muchas nuevas tecnologías han sido incorporadas. El código QR siempre ha estado en la vanguardia por las bondades, por la lectura, por miles de bondades que ofrecen con respecto a los demás códigos. Recientemente Microsoft se ha tirado a la palestra con nueva tecnología, la cual ellos llaman códigos de alta capacidad, códigos de colores de alta capacidad, algo así es, High Capacity Color Barcodes, es como lo llaman Microsoft, y es lo que ellos definen como el mobile tagging. Bueno, no ellos, es un término, una definición nueva que va a estar y que vamos a estar muy familiarizados, porque, bueno, el auge de toda esta tecnología en todos los ámbitos es invalorable y es no se puede medir, y el alcance tampoco se puede medir, y es lo que vamos a estar manejando pronto, y que va a ser muy parte de nuestro, porque lo que se trata es que dentro de 2 años el telefonito que hoy venden como la última tecnología, sabemos lo que se va a convertir en el estándar, y es a lo que yo estoy apuntando, que mi obra en 2 años sea tan interactiva, pero no por unos pocos que hoy tengamos la tecnología, es porque la masificación de esa tecnología es lo que hace, y estoy convencido de que va a ser todo un éxito en cuanto a la propuesta como tal, no solo en el campo mío de la obra como tal, sino en todo el campo financiero y mercantil en todas partes del mundo. Si tú fueras periodista y estuvieras conversando con Pedro Morales, ¿qué te gustaría escuchar, qué te gustaría aclarar, qué te gustaría conocer, que a mí se me ha olvidado preguntar? Desearía que en Venezuela todo lo que es el ámbito cultural volviera a ser como fue en algún momento. Creo que estoy tocando un tema pero que lo siento, y esa sería una de las grandes, esa. Alguien que me dijera todo va a ser igual como en algún momento ha sucedido, que Venezuela pudiera apreciar la obra de otra gente, yo estoy usando en el mismo campo de las artes, porque lo que sí es cierto es que cada vez vienen mucho menos cosas interesantes a Venezuela. Y lo que sí desearía es eso, ¿cómo podemos hacer para atraer no solo la tecnología, para atraer la cultura, para atraer buenas cosas para Venezuela? Eso es lo que desearía, poder tener la respuesta yo mismo para poder darla. Ya veo que es una pregunta por la cual no tienes respuesta, pero sí, es una preocupación que nos acompaña mucho. Pedro Morales, artista plástico, obras digitales, ¿cómo podemos acercarnos a una obra tuya sin salir de la casa? Simplemente con visitar a pedromorales.com, ahí van a ver todos los enlaces relativos al trabajo que yo he generado, no solo mío, sino de otras, en otras latitudes, personas que estén haciendo de alguna forma obra compatible a la cual yo estoy realizando. Y sí, al visitar pedromorales.com no solo van a observar el trabajo de hoy día, sino el trabajo que fue creado desde el año 96, desde el año 97 es donde, desde el año 89, porque por cierto están todos los videos que yo he realizado, toda la obra que yo he realizado está allí. Es una obra digital, lo que ven es tan auténtico como lo que es, solo que hay condiciones o características técnicas de la obra que están plenamente identificadas en el momento que se mostraron. Y evidentemente de esa manera lo que se observa en internet es una versión para internet del original. Pero la obra sigue siendo digital, eso es como los estereogramas. Sí, el estereograma digital, eso que uno aprecia, eso que está allí, es único y es el mismo que pueden apreciar en la pantalla, en una impresión o en cualquier lugar. Es el valor de la obra digital, es la autenticidad de la obra digital que no tiene límites. Excelente, muchas gracias. Esto fue una conversación muy buena con Pedro Morales y seguramente vamos a tener más oportunidades de hablar con este artista plástico tan especial y además, sin duda, para nosotros los venezolanos un orgullo que se esté destacando de tal manera usando la tecnología, usando los medios interactivos para hacer arte. Esta es tu casa, cuando quieras. Gracias, muchas gracias.